feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Toda la mañana de sábado, usted sabe perfectamente, muy bien, que queremos estar con todos ustedes, con todos vosotros, vosotras, para contarles las cosas que ocurren aquí en nuestra ciudad. Y sobre todo, cuando se trata de amigos que nos vienen a visitar aquí a la radio. Esos amigos que siempre tienes en el alma, ¿eh? Pues son gente muy especial, gente que trabaja muchísimo, un compromiso absoluto con todo lo que hace. Y eso es fantástico, porque creo que muchos tenemos que aprender de estos amigos. Y estamos dispuestos todos, ¿no? Inés y yo, a aprender de estos buena gente, ¿no? Así es, y no persona... exagero, ¿eh? Y no exagero. No exagero, ¿no? No exagero, ¿no? De una persona como Rafa Carmona se aprende siempre. Y sobre todo por su trabajo, en este caso con la Asociación Vecinal Santuario. Y buenos días, Rafa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo estamos? Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Estamos bien? Sí. Eso es bueno, hombre, que aunque esta lluviecita a veces nos molesta, pero no, la necesitamos, ¿eh? Nosotros, como decíamos de pequeño, la lluvia de Fraga no nos apaga, así que está menos todavía. En este caso viene a presentarnos la 33ª Carrera Popular Manuel Sánchez Arroyo, en este caso con el nombre de una persona que fue de la asociación, sí, ¿no? Una persona muy querida, de la que yo he aprendido mucho, y hasta el año pasado que nos dejó, era la persona que desde el primer día de que se crea y se genera la carrera popular en el barrio, pues estaba trabajando no solamente en la carrera, en temas de solidaridad, en temas de defensa de los derechos de la gente más vulnerable. Ha sido una persona ejemplar y a la que yo le he tenido mucho cariño, y que además en este año, en la preparación y en el trabajo de la carrera, me he acordado todavía mucho más de él. Porque... Y en este caso le habéis puesto el nombre de a Manuel Sánchez, sí, Arroyo en la carrera, por tener un recuerdo, ¿no? Y no olvidar un ese recuerdo, trabajo, esa presencia, ¿no? Claro, precisamente un recuerdo de una persona que además en su día fue nombrado patrimonio del distrito, una persona que ha sido y que es un ejemplo para todo el mundo allí en el barrio. Es un ejemplo, uh-huh, de buena gente, de buena persona y de persona comprometida. Oye, no deja de ser un buen desafío de hacer bien las cosas para, claro, que el nombre esté bien puesto. Uh-huh. Y todo lo que se haga, pues sea digno de ese nombre, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre, así que adelante. Cuéntanos qué va a pasar esta... Bueno, por la carrera esperemos que el tiempo se cumpla y no llueva hasta a partir de las 12, y que con lo cual podamos desarrollar las 5 o 6 primeras carreras, y que yo creo que dará para toda la mañana. Tenemos la actividad de la carrera nuestra, no solamente es lo importante el nivel de participación de los pequeños. Llevamos muchos años trabajando con los colegios y los centros educativos. Tengo que decir que realmente los centros educativos que participan en el 100% son los públicos, que allí tenemos algunos centros privados que prácticamente parece que están allí físicamente, pero que no colabora en absoluto con las actividades que hacemos en el distrito, y por lo menos con nuestro barrio no han querido nunca colaborar, pero sí con todos aquellos públicos, que son prácticamente el 60% de los participantes en la carrera. Al margen de que viene mucha gente de fuera de la ciudad, viene mucha gente de la provincia, hay aproximadamente unos 40 representantes del club, de 40 club de la provincia y algunos de Andalucía. Esta carrera, como vemos, está muy consolidada, ¿no? Porque sí, es la 33ª edición. Es una carrera consolidada, pero como otras que también llevan la 35, yo recuerdo que en diciembre se tuvo que suspender la carrera de Fátima. Vaya. Que era, me parece que tenía 2 años más que la nuestra. Y las carreras, es verdad que tienen un trabajo enorme y el nivel de participación es importante en algunas zonas, en algunos barrios. Pero estamos en un momento complicado por la propia dinámica de gestión del Instituto Municipal de Deportes, que ha sido, desde mi punto de vista, nefasta y que ha generado muchos problemas en el deporte de base y en la ciudad. Porque quiero recordar que la Asociación Vecinal Amanecer de Fátima tuvo que suspender su carrera popular, sí, porque el Instituto Municipal de Deportes no había pagado todavía la subvención de la carrera del año 2017. Sí, nosotros... tampoco había pagado las del 2018. Entonces, sostener, la asociación había pagado las del 2017. Sostener eso es imposible, ¿no? Prácticamente imposible. Sí, que una asociación de vecinos que se nutre de los ingresos de las cuotas de sus vecinos, que son cuotas pequeñas, por ejemplo, en el caso nuestro la cuota es 12 euros al año. Si tenemos 130 o 140 asociados, ¿cómo vamos a mantener? Aparte de pagar el IBI, de pagar los gastos de la sede, las actividades culturales que realizamos a lo largo del año, ¿cómo vamos a poder hacer una inversión de 3.000 o de 4.000 euros? ¿También paga IBI? ¿También paga IBI? Bueno, nosotros pagamos IBI porque el local es propiedad nuestra. En ese caso, bueno. Pagamos impuestos y estamos al día. En ese caso, Rafa, ¿vosotros habéis recibido la subvención? Sí. Porque claro, la de Amanecer de Fátima era en diciembre y no dio tiempo. Se ¿no? recibió en el mes de febrero, a primero de febrero, una parte del pago de la carrera, no el total, el 75% del pago de los gastos de la carrera del año anterior. Eso fue en base también un poco a las reuniones que tuvimos coordinando la federación con distintas asociaciones vecinales y colectivos que estaban en la misma situación que Fátima y que nosotros, que no podíamos hacer la carrera si no se resolvía ese problema, ¿no? Y lo lamentable es que lo que nosotros le propusimos al IMD en el mes de marzo, el 28, 29 de marzo me parece, en una reunión allí en el instituto, es lo que al final decidieron hacer ellos a partir de noviembre. Es decir, que se perdieron 6-7 meses de la manera. ¿Cuánta gente trabaja en la organización de todo esto? Bueno, ¿y cuánto tiempo? ¿Cuántos meses de antelación? Empezamos en diciembre ahí preparando ya documentación y preparando los permisos, hablando con los colaboradores, con los patrocinadores también, y hablando con las personas que el día de la carrera colaboran con nosotros también, ¿no? Entonces. Uh-huh. En total, personas que, por ejemplo, mañana tenemos de colaboradores, estamos como mínimo 50 de la mayoría del barrio y amigos, ya hay colaboradores de manera asidua en los últimos 20 años con nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que requiere un nivel de participación importante. Es la actividad más, conjuntamente con la Semana Cultural que hacemos en octubre, la más fuerte, la que requiere más esfuerzo de la propia asociación de vecinos. ¿Cómo va a ser el recorrido para explicar a los oyentes cuál va a ser el recorrido? El recorrido, la primera carrera es la de 8 kilómetros y es alrededor del barrio del Santuario, del Arenal, de San José Obrero y de la Fuensanta. Sí. Uh-huh. Son 4 kilómetros, son dos vueltas que se le da. Y bueno, pues ya os podéis imaginar que tenemos que copar todos los cruces para tener la seguridad de que no hay ningún problema. Eso genera esos 30 a 40 personas más o menos cubriendo durante esa hora y pico que dura esa carrera. Después tenemos ya la de los infantiles y cadetes, que es una de 2.400 metros. Tenemos después la de los alevines de 1.400 y después tenemos los benjamines de 600 y pasamos a los mini benjamines de 200 y de 100. Y los psíquicos y andarines, nosotros introducimos el tema de andarines porque nos parecía conveniente hace ya unos años introducir el elemento de las personas que no pueden correr, que les gusta y se fomento de andar, aunque sea con su silla de ruedas, aunque sea con su carrito, con su taca-taca, si la idea es promocionar un tipo de actividad. El otro día vi una pareja que iba practicando, bueno, footing, y además llevan el coche con el bebé. Lo iban empujando, corriendo. Lo hay ya sí, en alguna de las carreras. Sí. En alguna de las carreras lo hay. Sí, sí, sí. Rafa, ¿y cómo han estado las inscripciones? Porque creo que terminaron el día 5, ¿no? Ayer. Sí, anoche a las 21 horas terminaron. Las inscripciones, tenemos cerca de 800 inscritos. Ah, muy bien. La mayoría, es verdad que desde que hicimos la opción del correo electrónico a través de pues casi la mitad se han hecho por correo electrónico de los inscritos, que se le da, la idea es darle la máxima facilidad a todo el mundo, partiendo del convencimiento ya y el conocimiento de que hay mucha gente que no es de Córdoba y que le viene de Málaga, de Madrid, de otras provincias de España, y que bueno, hay que darle la facilidad para que se pueda. ¿Y los inscribir? Andarines también se tienen que inscribir. Los andarines también se inscriben. Lo que ocurre es que después allí ya durante la mañana lo que hacemos con nuestro amigo Pepe Ciclo y Willy, que es los que están animando. No falte Pepe Ciclo, sí, no falte. Los expliques de la carrera y los que están animando eso, pues al final intentamos animar y salimos prácticamente los mismos que hemos estado trabajando y colaborando en los distintos puntos de la carrera, pues nos incorporamos también. ¿Y tú, ¿en tú cuál vas a salir? Yo en la última. Cuando ya termina el trabajo. Cuando ¿no? ya termina el trabajo. Bueno, pues, oye, espero que lo paséis bien, que la gente. Bueno, ¿cuándo que es? ¿Cuándo es la carrera? Mañana a las 10 de la mañana está sale la primera. Sí, mañana domingo mañana. A las 10 de la mañana sale la primera carrera. Estamos desde las 9 de la mañana dando los dorsales a toda la gente que viene de fuera para darle la facilidad y que tengan la. Y habrá mucha bebida y mucho. Allí nosotros no lo dejamos en los locales comerciales que hay allí, que la mayoría son colaboradores, y lo que hacemos es no hacer competencia del arconiano, sino de darle ese día a ellos la oportunidad de incrementar sus ventas también. Qué bueno. La línea del fomento del comercio vecinal y eso, es que importante, que es detalle más bonito ese, ¿eh? Dejar que los comercios locales, los cercanos, puedan ayudar en esto también, colaborar, claro. ¿Verdad? Sí. Rafa, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y a ver si mañana podemos tener ánimos, ¿eh? ¿En cuál correrías tú? Yo en el andarín. ¿El andarín? contigo de la mano. Yo lo haría al final con Rafa. Con sí, Rafa, sí, sí, sí. ¿No? La última ya y sí. Haciendo un recorrido por la zona de los locales comerciales a disfrutar de los bares y de los comercios. Bien. Amigo oyente, usted anímese mañana a partir de las 10 de la mañana. Hay una cosa que se me olvidaba también. Hay un colaborador muy importante en la línea de lo que hablaba Guillermo antes, del tema del barrio por el clima. Van a estar Ecologistas Nación allí. Tenemos una colaboración también del IGEMA, en la que se va a regalar a los participantes en las carreras pues unas semillas para que las plante también de Arrayán y Mit. Ah, qué bueno. Oye, qué importante, aparte de correr, aprender, colaborar. Y fomentar. Es que es fantástico. Una buena labor. Esperemos que sea un éxito y iremos comentando cómo ha ido, ¿no? Vale. Muchas gracias a vosotros. Gracias por estar esta mañana. Gracias, Rafa. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio.